Animal, tú que observas este mundo, sin interpretaciones ni prejuicios, ¿qué realidad es la real, la que percibes con tus sentidos limpios de opiniones o la que mi intelecto juzga cierta? Tú cumples bien con tu breve destino, ves cuando miras, oyes cuando escuchas, estás presente con toda tu esencia. Tú no te jactas de espiritualidades, no pretendes ser, eres el que eres. Adáptate, animal de mi ignorancia. Tú que vibras a pleno y que te exaltas, enséñame el secreto de la vida, a entregarme con tu misma inocencia.